Esta canción la hice hace algún tiempo en un país remoto y frío. Y fue porque me invitaron unos compañeros a participar en una actividad de solidaridad. Y yo, muy entusiasmado, incluso traté de hacer una canción. Pero llevaba tanto tiempo fuera de Cuba, de lo mío, de los míos, en fin, de mi centro, que me salió otra canción que se llama Hoy mi deber. A tu lado.